Hola Santi, ¿cómo andan? Muy bien, che, muy bien. Hablando justamente del partido de San Martín, ¿no? Y de esas necesidades que lo hablaba el otro día con Cantero. ¿Sabés, Maxi? Por ahí no era la forma de arrancar la nota, porque había que haber arrancado hablando de la gran victoria de Olímpico, que ya es como que le tomó la mano de alguna manera y con respeto, y sabe cómo jugarle a San Martín. Pero ya que hablábamos recién con Santi y lo dialogábamos el otro día con Cantero, que por ahí era el momento de la temporada, una temporada larga, con 56 partidos en serie regular, chocan dos equipos que tienen presentes distintos, ¿no? Ustedes que vienen con el envión de querer demostrar y de poder alcanzar algunos objetivos que por ahí en el camino, con algunas derrotas, quedaron atrás y se dudó y hubo algunos malestares. Y San Martín, que viene con una temporada tranquila, por ahí un poco más relajado porque no corre riesgo, porque está primero. Y por ahí chocan esos dos equipos, y aquel que parece que tiene más chance de ganar es como que se relaja un poco inconscientemente, lo digo, ¿no? ¿Puede pasar esto en el jugador o no? Mirá, creo que en una temporada de 60, 50 y pico de partidos es normal que tengan todos los equipos, tengan altibajos, tengan momentos de donde no te salen las cosas, donde momentos donde no estás bien, o días que vengas, como decís, inconscientemente relajado. No pasa por el rival, pasa por uno, y bueno, eso se traduce también al por ahí no tener planteles tan largos de 10 jugadores, y cuando te faltan jugadores como a ellos le faltó Gudo, a nosotros Boquia, te puede pasar, ¿no? Claro. Este tipo de no. Claro, encima ustedes que no tenían ni Adrián, y tienen el reemplazante, digamos, de Mazzarelli y de Lucho, ¿no? Claro. Entonces son dos jugadores menos la rotación. Sí, se nos hace difícil por ahí. Lo pagamos en el comienzo del 2017 cuando Buchner no volvió, y quedamos jugando con 7. Entonces, la rotación, y en algún momento el partido lo pagás, y sobre todo jugando fuera de casa. Exactamente. Y el partido de ayer y en este momento de Olímpico, porque están muy bien otra vez, ¿qué me puedes decir? Nada, creo que hicimos un gran juego. Pudimos controlarlos defensivamente, que era el objetivo, tratar de parar el tiro de tres puntos, que ellos se hacen muy fuertes en eso, sacan, te abren mucho la cancha con Mainol y Aguerre, y queda mucho espacio para que jueguen los pick and roll. Entonces lo dominamos eso, y ofensivamente los complicamos, le movimos la pelota, le atacamos, fuimos muy verticales, y eso los complicó y no los dejó tampoco correr, ¿no? Claro. Santi. Maxi, no son de los equipos que más ganan en la ruta, pero parece que tienen la fórmula contra San Martín, que es la mejor localidad de esta Conferencia Norte. ¿Cuál es la clave? No, un poco lo que te decía antes. Creo que hay equipos que se sientan mejor que otros, y hay, creo que a San Martín lo las dos veces que jugamos acá los pudimos controlar, no más allá de eso no quita lo que es San Martín, que es el mejor equipo de la temporada, pero creo que seguimos al pie de la letra el plan táctico, y nos favoreció las dos veces, y después jugamos un poco en el nerviosismo de ellos también. Quedan 8 finales, pero la que se viene contra Regata me imagino que es sumamente importante, queriendo seguramente obtener la ventaja localidad en playoff. Sí, sin duda, es uno de los, es el partido que vinimos a buscar. Está claro que es un rival directo para nosotros, y estamos ahí en la lucha con Instituto y Regatas por el 3, 4 y el 5, y bueno, hay muchos partidos entre sí que tenemos, y nosotros nos faltan los dos contra ellos, a Regatas también le faltan los dos contra Instituto, así que nada, se va a definir todo en los últimos partidos. Además, como si fuera una semana poco movida, enfrentan al clásico de Quimsa el día sábado. Me imagino que la cabeza está puesta en los 3 partidos, pero bueno, son partidos que pueden desembocar en algo muy importante, que es que Olímpico enderece su rumbo y juegue playoff lo más arriba posible, ¿no? ¿Ese es el objetivo? Sí, el objetivo es llegar bien a playoff. O sea, primero entrar y después llegar bien en una zona norte donde no hay diferencia entre los equipos, está todo muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera en cualquier cancha. Entonces Creo que lo principal es, y nosotros lo tenemos claro desde hace bastante, más con la experiencia del año pasado, ya haber jugado una liga de 56 partidos, fue mi primera el año pasado, que no tengo con este tipo de formato, y bueno, lo importante es llegar bien a playoff. Creo que el ejemplo de Formosa el año pasado es bien claro, o el mismo el de San Lorenzo. Es importante llegar arriba, tener una buena colocación en los playoffs, pero lo más importante es llegar de la mejor manera, con todo el mundo, con las energías y sano a la hora de la verdad. Estamos hablando con Maximiliano Stanic, buena actuación para él ayer. Olímpico le ganó a San Martín 89-79, Barraque 19, 5 rebotes, Lamón 19 puntos, 15 puntos y 10 rebotes para Justin Williams. Stanic repartió 8 asistencias, 3 rebotes y 15 puntos en un equipo de Olímpico que funcionó, Maxi, porque 5 jugadores en doble dígito, muchas asistencias, todos convirtieron, y me parece que cuando el equipo juega así a pasarse la pelota, a prestarse la pelota, se forma y se transforma en un equipo peligroso, ¿no? Sí, sin dudas. El otro día con Formosa también lo habíamos logrado. Lo que pasa es que tiramos 5 de 37 de 3 puntos. Entonces, claro, cuando tirás con los pies en el piso, tirás solo y sumamos 20 y pico de asistencias, pero para que sean positivas las tienen que meter. Entonces, si tirás 0 de 8, 0 de 10 con los pies en el piso solo, se hace difícil ganar de visitante. Y bueno, ayer por suerte esos tiros entraron, los mismos que tomamos en Formosa, y bueno, entonces pudimos competir de igual y llevamos el triunfo. ¿Y en qué mejoraron con respecto a lo que venían haciendo? ¿En qué levantaron? Creo que la llegada de Neville, lo repito, el cansancio nos dio equilibrio en el juego interior, nos permite que el equipo siga siendo atlético aun cuando no está Williams en la cancha, y cuando están los dos juntos tenemos mucho poder de rebote, sea defensivo que ofensivo. Entonces, eso nos permite, sobre todo en el defensivo, nos permite salir más rápido y jugar nuestro juego de transición. Creo que ahí somos un equipo muy muy difícil para el resto, cuando podemos controlar el tablero y poder correr. Y en playoff todos iguales, ¿no? ¿O tenés preferencia por algunos si se llegan a meter en la postemporada? No hay, o sea, estamos todos en la zona norte, no hay diferencia. Vos fijate que fue San Martín el otro día y le gana Instituto, que nosotros vamos y ganamos en San Martín, que Regatas pierde local y después va y gana de visitante con mucha autoridad. La zona norte está tremenda, está para cualquiera, y los playoffs va a ser otro mundo. Y en esa paridad que estás hablando o que estás marcando, lo ves a, independientemente de la ubicación, ¿no?, que han tenido durante casi todo el campeonato, ¿los ves a Estudiantes de Concordia y a San Martín de Corrientes por encima del resto, o también los metes en un marco de paridad? Yo creo que hay paridad. Yo creo que los dos equipos hicieron una temporada tremenda, por donde se la mire. Porque si bien todos elogiamos el gran trabajo de Concordia, lo de San Martín es impresionante. Sí, entonces, claro. Creo que, hablando de fase regular, los dos están por un paso por delante del resto. Pero en los playoffs es totalmente distinto. Empezás de cero, empiezan a contar otras cosas, las presiones, cómo estás en este momento, cómo llegás, claro, a los playoffs. A veces te juegan contra el estar 15 días parados, a veces no. En una liga donde vos estás jugando prácticamente 3-4 juegos por semana, de repente te encontrás 15 días parado y volver a jugar cada 48 horas, por ahí te juegan contra. Entonces, claro, creo que hay un montón de factores que cuando empiezan los playoffs empiezan a contar, que durante la fase regular no. Bueno, Maxi, no sé si tenés alguna pregunta más, Santi, para él. Sí, hay otra tabla que no sé si él le dará mucha pelota o no, pero me gustaría saber si cada tanto seguís lo de las asistencias, porque hoy por hoy estás como segundo máximo asistidor detrás de Balbi. La verdad que no, al otro día me lo comentaba el asistente del equipo, Pablito Favarel, pero no le doy tanta importancia, te voy a ser sincero. Ya con el pasar de los años, uno por ahí lo deja en un segundo plano. Sí es lindo por lograrlo, pero no le doy tanta importancia. Y ya que hablas de años, te pregunto... 38. ¿Cuánto? 38. Por eso, te pregunto, ¿hay Stanic para un par de años más? Mirá, te voy a responder lo mismo, por ahí te respondí en una nota cuando me lo preguntaste a un par de años. Cuando volví de Europa estaba con la cabeza quemada, me quería retirar, cuando terminé en Boca. Y cuando me di cuenta y me llegó el momento, que la vida fuera del básquet es otra, hay otra realidad, y te das cuenta de lo que es y que nosotros somos afortunados de poder hacer esto, te das cuenta que tenés que seguir hasta donde más puedas, que tenés que seguir mientras tengas ganas, que tenés que seguir mientras tengas ganas de seguir entrenando. Y bueno, no pongo un plazo como lo puse hace años atrás y estaba equivocado. Hoy juego, claro, entreno, me preparo y hasta donde me dé la cabeza primero y después el físico. Cuando sienta que no me puedo preparar, que no puedo entrenar, que no puedo estar a la par del resto, ahí es el momento de decir basta. No, y además en casa tenés un lindo trabajo con mellizos también. Sabes bien de qué se trata eso. Es duro, pero da mucha felicidad a los niños. La verdad que sí. Está muy bien. Bueno, Maxi, vos tenés un año más de contrato ahí, ¿no? Sí, tengo un año. Ah, bueno, o sea, la idea es quedarse en Olímpico. Yo tengo contrato. No depende ya después, no depende de uno. Depende de lo que hacen los dirigentes, lo que quiere la dirigencia. Me parece correcto. Maxi, te agradecemos mucho el contacto, felicitaciones por la victoria, felicitaciones por este momento de Olímpico que va subiendo en la Liga Nacional y se va asegurando un lugar en la postemporada, así que a por el récord de Instituto ahora en la cuarta colocación en la Conferencia Norte, que está realmente muy peleado. Un abrazo enorme y saludo para la familia. Bueno, gracias chicos, abrazo grande para ustedes, saludo a la familia y bueno, cuando necesiten acá estoy. Nos vemos, dale. Abrazo. Maxi Stanic, el base de Olímpico de la Banda, buen triunfo para Olímpico, hoy está en la... comparte la cuarta, quinta colocación, tiene el mismo...